Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas y embrujadas noches, ladies and gentlemen, y bienvenidos hasta su casa, que es el Mary Podcast de Mary Station. Aunque, como todo en esta vida, los videojuegos son también susceptibles de opinión y de gustos y de preferencias, ocurre de vez en cuando que un ejemplo mayúsculo, ¿no?, de lo que viene a ser buen hacer en labores de programación llega a nuestros sistemas y hemos de reconocerlo por mucho que pueda encajar más o menos en lo que nosotros consideramos nuestro ideal, ¿no?, nuestro prototipo de juego ideal. Digo, más allá de la nota, en muchos casos, porque además a menudo ocurre, ¿no?, que suele incluso encontrar consenso a veces hasta a nivel internacional, ¿no?, con puntuaciones en lo más alto, este tipo de juego, como digo. Lo que viene a importar, sobre todo, es lo que aporta al universo lúdico y el porqué de que una gran mayoría, no todo el mundo, eso sí, pero mucha, mucha gente acabe al final poniéndose de acuerdo en lo que lo distingue del resto, ¿no?, y lo hace único, en cierto modo. Bueno, pues algo de todo eso ha ocurrido con el exclusivo de Wii U que llega estos días a las tiendas. Ese durante un tiempo desahuciado Bayonetta 2, que retoma el mejor hack and slash justo donde lo dejara aquella primera parte bastante importante también en cuanto a trascendencia dentro del género y que va a dar a los a menudo sufridos, quizá no tanto, que eso también lo vamos a debatir hoy, usuarios de Wii U, una razón para sonreír muy fuerte en lo que queda de 2014. Nosotros, como digo, os vamos a contar todo eso con detalle con nuestro habitual equipo de voces que encabeza don Nacho Ortiz. Muy buenas. Buenas noches, razones para sonreír tenemos todos, especialmente después de la semana que hemos tenido con la Madrid Games Week. Un fuerte abrazo a toda esa gente que se nos ha acercado, a todos los que estamos aquí, tuvimos ocasión de pasarlos por el recinto, por el IFEMA, y ha compartido pues anécdotas de donde escuchan el podcast, nos ha dado ánimos y nos ha transmitido su cariño, de verdad, gracias, muy grandes. Sí, señor, efectivamente. Un abrazo muy grande para todos ellos, los que se fueron cruzando con nosotros y los que se lo perdieron, que seguro que mucha gente también quiso estar y no pudo hacerlo. Bueno, han tenido cobertura buena en Merillo, o sea que de eso no se pueden quejar. Arturo, Arturo, Albert, está por ahí, Arturo, ahora te saludaré. Albert, ¿qué pasa, tío? Muy buena, nada, a mí déjame aquí hoy debajo de la cama, que con el tema que se avecina encima y todo la notaza Bayonetta y lo que he llegado yo a rajar de esa consola de que no iba a tener el juego, yo mejor hoy me escondo, ¿eh? Yo me centro en mis secciones, que es leer Twitter, leer a los usuarios y escuchar los audios después, y nada, hoy no va conmigo el tema. Fran, hay que hacerle hablar a este como sea. Muy buenas. Sí, hay que comprarle una Wii U. Una Wii U que la disfrute y que pueda decir: me encanta Wii U, tenéis razón, estoy equivocado, me pongo de rodilla. Tira así más que un culo. Vaya tela. Nada, yo también con muchas ganas de comprar ese Bayonetta. Venga, ahora le damos cera a todo el asunto Bayonetta. Deja que salude más gente. ¿Está Enrique por ahí? ¿Listo? Sí, ya con un poco menos resaca de la feria, de todos los días de feria, como ha dicho Nacho. Hemos estado por allí, sobre todo, currando mucho, y agradecerle, pues eso, a la gente que nos ha parado, que nos ha saludado, que nos ha dado ánimo y que nos ha pedido que sigamos haciendo lo que hacemos. Supongo que será que algo bien de lo que hacemos, alguna cosa, haremos bien. Así que nada, vamos al programa de hoy. Muy buenas, Alba, ¿cómo vas? Deja el mando, por pues cierto, estarás ahí enganchado mientras hablas. No, hoy no, hoy descanso, que llevo un par de semanas a tope y la de hablar del juego y de lo que viene después del juego, ¿no? Todo el revuelo que se ha montado, la verdad es que es interesante debatir. Bueno, siempre que hay un 10, pues hay muchas cosas que decir. Vamos a decirlas todas, ¿eh?, para que no se quede ninguna al tintero. Mucho de todo eso tendrá que decir también don Joaquín Relaño, que está por ahí. Míralo, míralo. Muy bueno, muy bueno. Oye, parece mentira, Juan, pero al final va a resultar que Wii U va a tener mejores juegos que PS4 y One juntos, ¿eh? Parece mentira. ¿Quién no lo iba a decir? Me equivoqué, tío, comprándola. Me cago en la leche. O sea, no comprando Wii U, comprando PS4. Yo me he equivocado. Todavía está a tiempo, Juan. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Bueno, Jabote también está, el hombre, a ver si nos escucha bien, que estaba ahí un poco peleándose con internet. Sí, a ver si me aguanta esto, pero espero que sí, que el tema desde luego lo merece. Sorpresón con Bayonetta, decíamos, alguna vez hemos dicho, es que Bayonetta no es una marca vende consolas. Joder, pues con este episodio queda claro que sí es una vende consola y un buen para Nintendo para esta Navidad. Muy contento también. Como me saquen audios a mí, macho, de lo que he llegado a decir. Yo te digo, chaval. Y lo mejor es que está todo grabado, efectivamente. Ya haremos un programa especial de eso. Venga, a ver si Arturo también nos dice hola y nos ponemos ya manos a la obra. Muy buenas, Juan. Pues efectivamente, después de lo que he visto de Bayonetta, me lo apunto a la lista de juegos con la que pillarme la Wii U cuando salga el Super Smash Bros., por supuesto. Y nada, muy contento después de la Madrid Games Week y me ha llegado un correito que dicen que mi Oculus ya está en camino, así que ya te invitaré a probarlo cuando llegue. Ay, ay, ahora empezamos a... Va a acabar ciego, perdido. Ciego, pero feliz. Efectivamente. Bueno, pues estos son los que os van a acompañar en este ratito de podcast que empieza en estos instantes. Y como siempre hacemos antes de ponernos a debatir, vamos a echar un repaso a esos titulares de los últimos 7 días. Titulares. Empiezo. 343 Industries, 343 Industries, pide perdón por los 20 gigas de descarga de The Master Chief Collection. Bueno, más vale que pidan perdón por... Más vale que pidan perdón por la instalación y no por el juego, que esperemos que salga bien todas estas remasterizaciones. Que pida perdón Square Enix por los 70 de Final 13. Ay, ay, ay. Joder, es que macho. se ha disparado de tal manera el número de gigas que hay que instalar en las consolas, que ya mismo vamos a necesitar discos duros de 50 terabytes o por ahí, para que nos quepa algo. Macho, llevo las texturas. Llevo un año con One y más del 60% del disco duro ocupado ya. Sí, está claro que es una generación para desinstalar y cuando quiera volver a recuperar un juego, borrar otra cosa e instalar. Sí, sí. 20 gigas más. En fin, vamos con la siguiente. No pienso leer esto así. O sea, Vegeta, aquí me habían puesto Vegeto, pero no, es Vegeta. Porque todo el mundo sabe que Dragon Ball es bola de drag y ya está. ¿Pero Vegeta había un Vegeto por ahí? No, es Vegeku. La fusión. El Vegeto es Vegeku entonces. Vegeto. Sí. Ya salva, es que no tienen ni idea estos japoneses. Vegeto y Goku en Super Saiyan 4 estarán en Dragon Ball Xenoverse. Dame tu fuerza, Pegaso. ¿No era eso? Que hagan un juego bueno de una vez. Y que se una lástima que cojan al Saiyan 4 de Dragon Ball GT, que eso tendría que estar penado de muerte. Coño, pues anda que el de la última peli, el Saiyan este, Mr. Bean. Eso es técnica de Kaito parte 2, hombre. Venga, seguimos. Ser una rebanada de pan es posible con I Am Bread. Se nos va de las manos ya este tema. Se nos va de las manos. Sí, hay un punto en que ya no hay retorno. Se nos va de las manos. Empezó con lo de la oveja, luego la piedra, una rebanada de pan. O sea, lo siguiente es una compresa. O sea, no, yo. Lleva un punto ya, tú. O sea, pero si le pones alas, igual lo firma. Eso será un juego gore, ¿eh? Eso será un juego gore. Royal Flower. Venga. En fin, se me cae la lágrima con esta. Limbo aparece listado para Xbox One. Y la valla del crimen, ¿no? ¿Qué hacen ahora reeditando el Limbo ahora? Bueno, a ver, tendría sentido con el nuevo juego de la misma... Mismo estudio, ¿no? Del mismo estudio, pues supongo que en un momento dado, en cuanto lo saquen, o lo sacan junto, o lo promocionan como tal, como el juego de los creadores de tal y luego ya lo venden. O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo. Que... Es muy triste lo que está pasando con la Next Gen, es muy triste. Perdona, Limbo, ojalá Limbo saliera siempre. Sí, sí, es un juegazo, si no te para la historia que no, de todas las consolas que quedan por venir, que siempre vaya un Limbo ahí. Hay más versiones de Limbo que de Resident Evil 4, ya. Uy. Vamos. Hasta 2 años de cárcel por trolear en internet. O sea, uno de aquí perpetua le ponían. Puedes seguir escondido. Escondido en la cama. Yo no salgo de aquí. ¿Qué ha pasado? Va a quedar en internet más limpio. Una pena. Yo te digo. El día está lleno de buenas noticias. Dale, dale. A ver, Insomniac no quiere risas con los análisis de Sunset Overdrive. Por Sunset Overhype. Sí. Que le van a caer palitos. ¡Jabote! Bueno, a ver cómo queda el título. En principio... No sé, a mí no me ha entusiasmado mucho. Yo lo estuve probando y... Paso palabra. ¿Igual un 10? Estos de Insomniac están que no dan una desde que salieron de Sony, ¿eh? Bueno, mejor una cosa, vuelva. A ver. Últimos juegos en Sony tampoco eran la repanocha. Claro, los Ratchet and Clank ya eran reciclados. A ver, Enrique, ¿qué? No, que decía que en la Madrid Games Week estuvimos hablando con el community manager de Insomniac Games y nos enseñó un poco de la campaña principal, que es lo que casi que no se ha visto, porque bien es cierto que lo sabe Salva y lo sé yo, que en eventos siempre han enseñado partidas un poco caóticas, de venga, aquí te suelto y a lo que te dé la gana. Así que yo me llamó un pelín la atención la campaña, así que vamos a esperarnos a que se valore y ya diremos qué pasa. Bueno, yo probé las dos primeras horas de la campaña. No sé qué te han enseñado a ti, Enrique. La tienda de campaña. Vamos, seguimos. Seguimos. Podrás diseñar tus escenarios en Smash Bros. De Wii U. Onda, pues mira, un buen extra, ¿eh? Y dicen que no va a ser el único, que va a haber nuevos modos de juego, monojugador, etcétera, en fin. El viernes sabremos más, ¿no? Si no me equivoco. Sí, viernes, 00:00 horas, streaming de Nintendo. Alberto. Pues vamos para allá. EA Sports no tira la toalla con un nuevo NBA Live. ¿Quién ve aún? Es que si no sale uno de estos ya un tiempo, ¿no? No, el año pasado. Ah, bueno, no me lo creo. Cuando tienen la toalla se dirá NBA Dead. Oh, joder. Oh. Con lo bueno que eran los NBA Street. 2 años para construir la ciudad más grande de Minecraft. Joder, qué impresionante, macho. ¿La has visto, Fran? Sí, sí la he visto. Se te va la olla, ¿eh? Espectacular, espectacular. Increíble. Se te va la olla. Lo que he visto que lo había hecho en la versión de Xbox. ¿Es así? Yo no lo sé. No, yo pensaba que era PC. No, yo diría que la versión es de Xbox. Puedo estar equivocado, ¿eh? Es de Xbox, estoy casi seguro. Me suena que sí, era Xbox, sí. O sea, más mérito aún todavía. Es que se te va la olla, tío. Ahora, la gente que tiempo tiene, ¿eh? Sí, sí, iba a decir que ahora el chaval tiene que hacerse amigos en esa ciudad para juntarse con ellos, porque en la vida real no tiene ninguno, eso está clarísimo. A la cárcel por trolear. Venga. 2 años de cárcel. 2 años de cárcel, venga. 2 años de cárcel. Venga, seguimos, terminamos. Y por último, a Fran y otro jugador piden fondos para presionar a Valve a que haga Half-Life 3. Bueno, 2 jugadores, pero ya digo yo que uno es Fran. Tú no quieres, ¿no? El otro, bueno, he dicho otro jugador. No, voy a ponerme yo aquí ahora, ¿sabes? Pero que sí, que Fran ya lo hemos pedido. Sí, estamos nosotros. ¡Dadnos pasta! ¡Que lo hagan ya, hombre! Valve, que haga Half-Life 3. Oye, eso con amenaza. Te digo una cosa. Arturo, ¿tú no habías visto este verano que había dicho un desarrollador de Counter-Strike que lo había visto? Me quedé rotísimo con la noticia. Sí, creo que le preguntaron algo y respondió 3 en alguna pregunta. Y eso ya. Ponerlo a 10. Y ya está, ya se ha entendido. Pues no hay gente en estos últimos años que dice que lo ha visto. Joder. Esto es como la niña de la curva, ¿eh? Por cierto, Relaño, ¿sabes lo que significa curva en polaco? Corre, corre. Pregunta por ahí. Bueno, vamos a irnos directamente a debate. Joder, tenemos muchas cosas ahora de las que hablar. Translate. A debate. Muy bien, pues en lo que Relaño y Albert se curra la traducción, nosotros nos ponemos directamente a debatir, como decía, con ese Bayonetta que hoy tiene la luz del foco al 100% encima suyo, un título del que hemos hablado mucho desde que se anunciase en aquel Nintendo Direct que sería exclusivo para Wii U, que se resucitaba, ¿no? Desde ese aparente desahucio, como yo decía al principio, en el que parecía la continuación de la saga de la bruja había caído. Y bueno, todo lo que hemos ido hablando ha fraguado al final en un título que, por lo que hemos podido ver y por lo que alguno de los que están hoy aquí ha podido jugar, es bastante tremendo. Tanto es así que al final, dentro de que ahora lo puntualizaremos, yo lo diré, Nacho me cogerá el testigo y lo explicará mejor. Digo, en la redacción ha habido debates, pero al final parecía que lo justo era efectivamente darle ese 10 que lo encumbra ese Olimpo, ¿no? De videojuegos que se han hecho con la nota máxima en la revista. Y no somos los únicos, por cierto. Bueno, pues de todo eso, del pedazo de juego que se ha marcado Platinum Games y de lo que yo creo va a acabar haciendo en las ventas de Wii U, que tendría que notarse, yo creo que por lo menos una, que es la mía, va a caer. Vamos a hablar a continuación. Nacho, cuando quieras. Pues la tienes a 170 euros, Juan. La he visto por ahí. Siempre. Tremendo precio. Es un asunto, casi, voy a decir, que tiene dos lecturas, ¿no? Por una, fíjate qué triste habría sido que Bayonetta se quedase en el limbo de los juegos cancelados, una secuela del título de 2009 que, bueno, tuvo una buena base de seguidores, tuvo el respeto de la prensa, aunque, bueno, no sé, quedó un poco a medio gas a nivel de ventas, ¿no? No fue un superventas mundial, un vende consolas precisamente porque era multiplataforma, pero editado por Sega, desarrollado por Platinum, pues sí que caló en los seguidores, ¿no? El equipo, juego de Hideki Kamiya, le conocemos por su trabajo bueno, en Capcom, en el estudio Production 5, y haciendo títulos como, bueno, Devil May Cry, Okami, y bueno, y Beautiful Joe, que ha sido su creación, por la que ha... por la que fue, tuvo el reconocimiento internacional, ¿no? Después de colaborar con Mikami en Devil May Cry. Y bueno, se empezó a desarrollar la secuela y fíjate que Sega la cancela porque, bueno, piensa que no va a obtener unos beneficios suficientes. Ya os digo, el primer título no llegó a explotar a nivel de ventas y termina cancelándolo. Bueno, pues Mikami termina hablando con Nintendo después de que el proyecto estuviera muerto. Nintendo es la que se interesa por resucitarlo, por ampliar el catálogo de juegos exclusivos de Wii U. Pone la pasta, o sea, Nintendo financia revivir el desarrollo de Bayonetta 2 con el permiso de Sega, que era la editora, y a partir de ahí, pues, lo que tenemos delante es un juego que poco a poco ha ido avisando. O sea, no es que sea una sorpresa, ni mucho menos. O sea, yo tuve la suerte de jugarlo en el E3 de hace 2 años y en 2013, mayo de 2013, que fue la primera demo que se abría o que se mostraba a público, fue el primer nivel, la demo del tren que tanto se está viendo después. Estuve jugando al lado con Camilla y os puedo decir que es que en ese momento yo sabía que esto apuntaba alto. No sabía que iba a llegar a este nivel, pero poco a poco hemos visto cómo el juego era muy completo, 60 frames por segundo, 1080p, muy sólido, tremendas posibilidades, personajes con carisma. Y bueno, la semana pasada lo vimos en la prensa americana, explotó también en puntuaciones, le cayeron un montón de dieces, también se abrió un debate, pues una sal en la herida que se ha ido echando precisamente porque, oye, ¿qué pasa con Wii U? Que tiene estos juegazos, ¿no? Otro juegazo más a contar en calendario de exclusivos. Y bueno, ahora la réplica que hemos tenido en España o en Europa, cuando el embargo a nivel occidental o a nivel europeo se ha abierto, es que ha pasado lo mismo. El juego es heredero de Ninja Gaiden, salta por encima de Devil May Cry, que en las últimas entregas no tiene el brillo que tiene esta secuela. Y finalmente nos queda un juego que la edición First Print está agotadísima, que el pack que contiene el 1 y el 2 para Wii U lleva camino de acabarse en nada y que las consolas que estaban en la estantería cogiendo polvo, pues resulta que todo el mundo va y se las está comprando. Por eso te digo, Juan, he visto en el foro gente que ha estado preguntando cuánto vale Wii U, 170€. Así que, señores, que están escuchando este podcast, ya tardan en hacerse con una consola porque pocas veces tenemos un título que lleva las mecánicas de una saga, es tan compacto, es tan divertido, posibilidades y directamente eleva a la enésima potencia el factor jugable, que creo que es por lo que clave este Bayonetta 2 salva. Sí, lo comentábamos que... A veces uno no sabe cómo definir la palabra jugabilidad, todo el mundo sabe lo que es, pero definirlo no es tan fácil. Y yo creo que este juego lo define perfectamente, ¿no? Es un título, tú lo has definido muy bien, es un título magistral en todo lo que ofrece. Estamos hablando de un juego que es mucho más dinámico, y más rápido e intenso que el primer Bayonetta. Y es que lo notas, tú pones el primer Bayonetta en Wii U después de haber jugado Bayonetta 2 y es que te parece algo más, te parece más lento incluso. Han cambiado algunas mecánicas, es mucho más dinámico, ya no hay las torturas ni los quick time events que había cada 2x3 en los combates, ahora todo es mucho, está basado más en la acción. Todo es a lo grande, los enemigos, la variedad que hay, a los jefes finales, la variedad de situaciones, porque ya no es solo el sistema de combos y machacar a hordas de enemigos, sino que cada X capítulos te va metiendo en distintas acciones, como por ejemplo correr sobre raíles en una tabla de surf o perseguir a un enemigo en medio del cielo. Hay un momento que parece un shoot'em up, parece un Star Fox más que un Bayonetta. Un Ikaruga, ¿no? Sí, sí, exacto. Y todo funciona muy bien porque todo está hecho... todo está hecho bajo el paraguas de Platinum Games, que como sabéis es una compañía que lo único que hace es meterte frenetismo en vena a base de adrenalina, ¿no? Pasa con Vanquish, pasa con Bayonetta, pasa con Anarchy Reigns y aquí pues está lo mejor que ha dado de sí la compañía en estos años, todo concentrado en un título muy muy cuidado, la verdad. Que lo comentábamos en el análisis, es que tiene un final apoteósico. Los 3 últimos capítulos es un no parar. Venga, a ver quién sigue. Lo deja ahí Salva y Nalvis. ¿Quién más ha podido catarlo? A ver. Bueno, yo he podido darle. Yo pude jugar hace un mes y poco las tres primeras horas. Y la verdad es que, como dice Nacho, si a en el E3 le dejó ese sabor de boca hace dos años, a mí en lo decían las impresiones. La verdad es que el juego pues merece lo que se ha llevado, un 10. Pues, y ya no solo por eso, sino también por el riesgo que ha corrido Nintendo en editar algo que Sega había desechado bastante tiempo atrás. Que todas las preguntas estas que se le han hecho al pobre de Camilla, que si lo va a sacar en otras consolas y tal, como yo creo que ya está más que claro que no va a salir en otra máquina. Y yo lo que sí me gustaría preguntarle a Salva, ha hablado de, bueno, de momento, los últimos 3-4 capítulos, por así decirlo, épicos. Yo, a nivel de jefes, lo que vi me gustó mucho, pero a medida que avanza se vuelve todo más, supongo que irá creciendo al mismo nivel y volumen que Bayonetta, que el primer Bayonetta, o sea, todo más grande, el jefe que te parecía grande se queda pequeño, ¿no es así? Sí, ahora sí, mismo, sí. Es una lo de los jefes es una locura, es que es una oleada de jefe, de mini jefe y de jefe que aparece más pequeñito, o sea, es uno tras otro. Además tiene la fórmula clásica esa de los juegos de toda la vida, que tú luchabas contra un jefe y una vez lo habías vencido, ese jefe formaba parte de las posteriores hordas, que fuera un normal. Y sí, la verdad es que va increciendo todo el rato. Sí que hay un duelo que se va dando varias veces con otro personaje, pero no se hace pesado porque cambia el tipo de combate y el tipo de escenario cambia, y entonces no tienes la sensación de luchar cinco veces contra el mismo enemigo. Y por lo demás, sí, cada vez es más grande. Es que no caben en la pantalla los jefes finales. Es muy japonés eso, pero es así. A mí de Bayonetta me gustó mucho el primero, ¿no? Al segundo pude jugar en el E3, que hice unas impresiones y estuve jugando a la demo. Pero sobre todo hay una cosa, Salva, que me encanta, que es el estilo de combate. Porque cada hack and slash tiene un estilo. Y lo de Bayonetta, algunos pues son, digamos, más, dependen más de las defensas o dependen más del ritmo. Y de Bayonetta me gusta lo ofensivo que es y lo mucho que está basado en esquivar en el momento adecuado. Porque es clave para el momento bruja. Y a mí eso es lo que me daba en el primero la vida. A mí eso es lo que me encantaba. Ese momento exacto en el que había que esquivar el momento para activar el modo brujo y poder empezar a dar estopa, a mí es lo que más me gustaba del juego. Sí, sí, es tremendamente ofensivo, rápido, los combos son muy sencillos porque es a base de dos botones, como mucho tienes que hacer alguna pausa que acabe una animación para seguir con la combinación. Son combos mucho más fáciles que un Ninja Gaiden 2, por ejemplo. Y salen muy bien, y el tema de esquivar, es tu única arma defensiva, aquí no puedes bloquear. Hay una manera de hacer contragolpes con ciertas armas y que es muy útil, sobre todo en el Climax 4, que es el nivel de dificultad más elevado, pero la base del juego es esquivar, atacar. Además puedes mantener el combo, tú estás haciendo un combo y si has pulsado un botón mientras esquivas, después de esquivar puedes volver a usar el combo. O sea, es tremendamente profundo, es un juego muy accesible porque puede jugar casi todo el mundo, cuando tienes claro que no es un machacobotones, no es un muso donde no puedes defenderte, tienes que esquivar por narices, pero por contra tienes unas mecánicas muy muy profundas que te exigen muchísimo, porque tú sigues un combo, lo detienes pulsando un botón, esquivas otra vez y sigues el combo. Eso es difícil de dominar, pero es que es tremendamente satisfactorio. Una de las cosas que más me gustaron del primer Bayonetta fue sin duda la banda sonora, llena de canciones licenciadas, llena de música marchosa que acompañaba genialmente a la acción y sobre todo era una banda sonora muy variada. En esta ocasión a Bayonetta 2 también he jugado solo demos, todavía no he podido catar el juego completo, pero según se deja ya entrever en tu análisis, incluso eso está muy mejorado en esta segunda parte, ¿no, Salva? Sí, destaca por los contrastes, porque, o sea, tiene un abanico de posibilidades a nivel sonoro impresionante, ¿no? Desde el toque más desenfadado y pop hasta momentos que eso, que parece que estés en medio de Mordor. La gran variedad y cantidad de melodías que tienen es eso, es uno de sus puntos. Además, las voces en inglés están muy bien, también puedes elegirlas en japonés. Y yo lo veo bastante similar en este sentido a lo que ya vimos en el primer Bayonetta. El trabajo es muy parecido, sí. Está también que tiene un modo cooperativo, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, quería saber, tú que le has metido ahí horas, ¿qué tal? ¿Se mantiene? ¿Es un buen añadido para, para cuando hayamos dado un par de vueltas a la campaña, porque Platinum seguro que nos va a invitar a darle un par de vueltas o tres fácil. Sí, hay muchos contenidos por desbloquear, trajes, nuevos personajes, nuevas dificultades. El juego te pica a mejorar cada versículo para tener mejor puntuación. Bueno, los hack and slash en general no son un juego de terminar las 8 o 10 horas que pueda durar y dejarlo, sino que es un juego para darle vueltas y vueltas. Y el modo multijugador sí que lo hemos probado. Son rondas de 6 en la que luchas con otro jugador y el que más muertes hace es el que gana, ¿no? Tú apuestas un dinero y tienes que matar a los enemigos antes que el otro. Funciona bastante bien a nivel de netcode, pero sí que es verdad que no lo hablábamos con Nacho ayer precisamente, que es un modo que está bien, pero que yo no le veo mucho recorrido, la verdad, porque no sé, no es comprimir un poco el tema de los combates y tal. Es divertido, sí, es hacerlo, separarlo, ¿verdad? Sí, es divertido hacerlo, eso de competir con alguien, pero no sé, tampoco. Me parece un modo multijugador muy a lo Tomb Raider o a lo The Last of Us, que no son la base del juego, aunque puedan tener cosas interesantes. A mí no me ha gustado, la verdad. Esto de que esté limitado a misiones o a escenarios concretos, no sé, lo bestial habría sido una campaña con Bayonetta y con Jin, o con Jan, no sé cómo se pronuncia la segunda de a bordo, ¿no? Esta que vemos en los artes con el mono rojo, creo que habría sido bestial un cooperativo con las dos. Oye, sí. Salva. ¿Qué pasa? O sea, te voy a preguntar la pregunta que, bueno, no se la he preguntado así a la gente, pero la duda que me queda a mí, ¿es un juego que vale 230 euros? Esa es buena, ¿eh? Es un juego que puede valer la compra de una consola, sí, pero también tenemos que admitir que es un juego que es un género específico. O sea, estamos hablando de un género muy concreto. Por poner otro ejemplo, StarCraft II es una obra maestra dentro de la estrategia, pero la estrategia no gusta a todo el mundo. De todas maneras, yo creo que Bayonetta, como juego de acción, sí que tiene un abanico de posibilidades de gustar a más gente de la cuenta, aunque es verdad que a nivel visual es tan japonés, a muchos les tira para atrás. A mí, una cosa que me llama mucho la atención y que resulta bastante irónico es que la consola que realmente y sobre el papel y con números y tal sea la menos potente a nivel técnico, al final es la única que se está llevando juegos a la máxima resolución que puede la máquina y a los máximos frames que puede. Entonces, técnicamente, ¿cómo lo has visto tú? Porque yo lo vi súper estable. Muy bien, muy bien. Sí que tiene algunos fallitos gráficos, texturas, jaggies, tal y cual. Pero es que funciona súper fluido a 60 frames por segundo. Sí que he leído que tiene algún bajón a 40 frames, que yo al menos no he apreciado, no digo que no esté, pero la sensación es que funciona perfectamente. Tú llegas a tener monstruos enormes, aparecen otros efectos especiales y tal, y tú no notas que el juego rasca, ni que el juego, ¿sabes? Y eso, cuando un juego se atrapa en frames, eso se ve, y aquí no pasa. Que hay algún bajón que tal, no digo que no, pero yo creo que es inapreciable. Y otra cosa, también he hablado de un modo accesible, digamos, para jugadores no tan avesados en el género, que se maneja con la pantalla táctil. ¿Esto va bien o es solo una curiosidad que el jugador más pro no ni siquiera va a mirar? Lo veo más curiosidad, la verdad es que no tiene mucho recorrido. Bueno, es el típico juego que a nivel táctil puedes hacer movimientos para que haga los combos, salte y tal, pero creo que es más accesible jugar en el nivel más bajo en fácil a Bayonetta que no esto. Venga, ¿alguna preguntilla más? Porque Albert, están llegando mensajes, estoy ahí echando un ojo al Twitter, ¿eh? ¿Cuándo sale el 3? Preguntilla no, a ver, o algún comentario. Esto simplemente es un juegazo como la Copa de un Pino. Tal cual. Si queréis que argumentemos el proceso del 10, lo podemos hablar. Es un debate interno que llevamos a cabo la reacción cuando hay un título que puede ser considerado para esta distinción tan limitada que hemos tenido a lo largo de la historia de la revista. Si queréis que comentemos algo, leemos mensajes y luego Salda nos explica el porqué de ese 10, cómo ha sido. ¿Quién ha dicho que yo no le pondría un 10? ¿Por qué ha habido? Mira, mira. Una pregunta más, Juan. Una pregunta. Venga, a ver, para. Tranquilo, para Relaño. Ya me callo, Relaño. habla, hombre. No te lo calles, Relaño. No te lo calles, Relaño. Tú písame, no pasa nada. Entra, Relaño. ¿Tú que eres tan equipo, ser Salva? A ver, ¿con qué te quedas? ¿Con Ninja Gaiden Black o con Bayonetta 2? Anda, que la pregunta. Tú eres un cabrón. Vete. Yo siempre he sido mucho de Ninja Gaiden Black. De hecho, cuando hablaba con Nacho... ¡Le pone el 10 y se va! Cuando hablaba con Nacho y le comentaba que el 10 era una nota que se adecuaba a la brutalidad que era Bayonetta 2, le dije precisamente que para mí había solo otro hack and slash que se merecía un 10, que era el Ninja Gaiden Black. Ok, venga, Albert, antes de que hablemos efectivamente del sí, pero que no tema, se olvide el tema 10. Exactamente, porque mira, precisamente ahora mismo preguntaba a Ferran Roig, dice, cuanto más habláis de Bayonetta 2, menos entiendo el 10. Así que tranquilo, Ferran, que ahora esta gente nos va a contar el porqué, no, el porqué de esa nota. Es cierto, no sé, yo estoy aquí, no sé si hoy es que estáis todos durmiendo, si es que la Madrid Games Week nos ha drenado la energía. Coño, un poco de alegría, si es un 10, nenes. No le dedicamos tanto tiempo a Dota, ¿eh? En fin. Ya, tenía que haber sido un 9, eso qué. En fin, vamos con los mensajes que hay, como dicen, mogollón. Le he preguntado a la gente, a los oyentes que nos están escuchando en directo, si se van a comprar una Wii U por Bayonetta 2. Bueno, a ver qué opinan del juego, a ver cómo está el hype y tal. Y hay un poco, hay variedad en las respuestas. Mira, paso, por ejemplo, Iván Gómez dice, aquí es donde se ve que Nintendo sigue apostando por juegos y no solo por gráficos y hype sin sentido tipo Watch Dogs, la gran N. A Daniel Sánchez, sin embargo, dice, pues no, la cantidad de juegos que me interesan y no salen en Wii U es tan abismal que por un par de juegos no me merece la pena. A Joshua dice, tengamos en cuenta que este tipo de juegos no suelen vender una consola. Hay géneros con más demanda, shooter, por ejemplo. Salvador Hernández, eres tú, Salva, bueno, a ver. En lo personal, el catálogo de juegos para fin de año me parece más atractivo en las consolas de Nintendo. Sí, es Salva, le cambia una F por una H y el tío tan pancho. Vaya tela. La panza metalizada, al parecer el juego es espectacular, pero ¿veis que tenga el nivel de publicidad y enganche para vender unas cuantas consolas? Depende de la campaña que vayan a desplegar. Yo creo que Nintendo es muy buena haciendo... ¿Cómo decir? Respaldando productos que de inicio parece que no, pero luego van a llegar. Fíjate con 3DS cuando cogió juegos como Street Fighter o Resident Evil y empezó a lanzarlos a mercado, con campaña masiva. Yo creo que aquí sí que puede, si apuestan, a ver, Nintendo no está en el mismo momento que hace 5 años, pero si apuestan fuerte tendrá campaña y llegará a consumidores masivos, ¿eh? Y es un juego muy atractivo para los ojos. Sí. Ah, Castolo dice, no me pillé una Wii U por Mario Kart como para pillármela por Bayonetta. Y encima no mantiene una tasa estable de frames. Yo no le he visto caídas, ¿eh? Bueno, aquí comenta... Yo creo que por el capítulo no se salva. ¿En qué me he quedado? ¿En el 7 o así? No, ¿qué coño? En el 13, en el capítulo 13. Y no he tenido situaciones de petes. Pues, oye, perdona, pues yo no lo he visto, ¿eh? Ya te digo, yo es lo que comentaba antes, puede que haya caídas, pero a mí no me ha parecido ninguna caída grave como puede pasar en un Dark Souls, por ejemplo, que notas que tus ataques... Rasca. Sí, se ven afectados por eso, la verdad. Juan Serrano Cazorla, me niego a jugar a Bayonetta 2 con un ladrillo, malditas exclusivas. ¿Cómo con un ladrillo? Bueno, pues a ver. Pad, ¿no? Por el pad, dices. Supongo. Yo estoy jugando con el controller pro y te digo que va finísimo. Espérate que no se refiere a la consola en sí, ya. Pues vale. Wii U, papel, tijera. En fin. Johnny Wicker dice, Bayonetta 2, el vende consolas que necesitaba Wii U, buenos juegos salen por fin en la consola de Nintendo. José Pérez Madrid dice, esto es para reírse de Microsoft, que Wii U mueva un juego a 60 frames por segundo en 1080p y Xbox One se baje a 900. Correcto. Ran Roach dice de nuevo que el estilo de juegos de Nintendo no me gustan, así que no. Dice, pero entiendo a los fans de Nintendo que lo hacen. Alegando un poco, respondiendo al tema de si se va a comprar una Wii U por este juego únicamente. Es que este juego no es un juego para fans de Nintendo, ojo. Pues curioso. Este juego es para todos los jugadores y sobre todo para cualquiera que le guste el género, para que le guste un Ninja Gaiden Black, porque Black a mí personalmente lo prefiero al normal. O para quien haya disfrutado con Devil May Cry. O sea, es que son estilos con menos exploración, con menos dificultad radical, pero, joder, dentro del mismo género Y es un, es, ya te digo, es un género, un tipo de juego muy de otras plataformas y no es un juego que esperaríamos de Nintendo. Por tanto, pues ahí está la bilis que está saliendo en los foros, ¿no? ¿Por qué este juego está llevándose estas notas y no lo tengo en mi consola? Pues ahí está. Es un juego pues, para vosotros jugadores, como dice el eslogan de la otra compañía. Y yo, o sea, sí que me parece. Eres. Sí me parece que se lo merezca. Y insisto, es un proyecto que si no hubiera sido por Nintendo, hubiera acabado en la basura. Y me parece perfecto que la calidad del juego, que Camilla, sobre todo, que lleva luchando por él pues, bastantes años, más allá de lo que se sabe del anuncio, sino todo y todo. O sea, sabemos que es una persona bastante controvertida, por así decirlo, en Twitter, que saluda, bloquea a la gente que le da por saco. Dile hola, y lo que te dice. Sí, sí. Yo te digo que esta mañana cuando pusimos el Twitter de la cuenta oficial con el review, me daba miedo citarlo por si acaso. O sea, entonces, yo lo que creo es que a todas luces se le merece la nota por las razones que has puesto, Salva, y sobre todo también buena parte de ellos se lo merece Nintendo por el esfuerzo que ha hecho de sacarlo y el riesgo. Y a mí esto lo comentaba un lector esta mañana, lo han comentado en la review, lo han comentado por redes sociales. No sé si yo terminaré abriendo la puerta a que Platinum Games siga haciendo más proyectos para Nintendo, y Camilla lo comentaba hace unos cuantos días por Twitter, decía que no podía hablar de cosas en concreta, pero que la gente se esperara unos meses, así que yo me jugaría el pescuezo a que después de esta notaza van a seguir siendo muy amigos. Bueno, a ver, termina. Decía Alberto Payne, entre Hyrule Warriors, Bayonetta 2 y Super Smash Bros, Wii U se ha puesto seria de cara a las navidades. Ojalá siga Mario así. Kart. Y Mario Kart. A Andrew Sunderland. Tienta mucho con las reviews que lo ponen de excelente e imprescindible, pero es demasiado gasto para luego dejarla coger polvo. No, hombre, ¿cómo? No, que ahora es un buen momento para Wii U. Viene ahí el Zelda y el año que viene... Está ahí ya el Zelda. En un año. Bien, yo creo que es un buen momento para comprarse una consola, ¿eh? Y qué buenos juegos, oye. Qué buenos juegos. Además, eso, el Mario Kart y demás. Bueno, sigo. Chuseto, me compré Wii U en julio por Mario Kart 8... Xeno X, Smash y desde luego por Bayonetta 2. El 1 me enamoró. Y ella también, reconócelo, pillín. Gabriel, no lo he hecho por los exclusivos tradicionales de Nintendo, mucho menos ahora por Bayonetta 2. Interés cero. Nacho, lo que decías tú, que es que no es un juego que, pues eso, típico de Nintendo. Exacto, de corte nintendero. Joshua dice que nunca me compraría una consola por un juego. No le echaré tantas horas a ese juego para amortizar el precio de una consola. Es lo que decía yo. No sé si esto vale 230 pavos. Pero tiene pavos. Más juego, joder. Hombre, es que bueno. Luego es todo lo que tienes ya. O sea, desde, por lo que digo, del futuro, de tener la consola, de Mario que salga, y... luego Zelda y de todo, claro, lo bueno que salga aquí. Todo lo que queda por salir. Aunque salgan juegos con cuenta gota en Wii U, sabes que esos juegos van a ser buenos. Y mira, dos mensajes más. Ferran decía, el juego 10 no existe, ningún juego es perfecto y si encima repiten mecánicas del primero y se olvida el panel táctil, menos. Espera un segundo. Salva, lee las descripciones actualizadas que vamos a incorporar a los reviews que vienen ahí porque actualizado porque un 10 no es juego perfecto, es una obra maestra. Exacto. Lo que pasa es que no las tengo a mano, Nacho. Fran, por favor, servicio de documentación. Nadie sabe de PlayStation qué es un 10. Bueno, seguimos. Siempre lo hemos dicho, oye, esto siempre lo hemos dicho. Escúchame, vamos a definir un 10 en PlayStation. Una obra maestra que ha dominado su género para colocarse en la cima del mismo. Un coloso de su generación que seguirá siendo comentado y recordado en el futuro. La nota máxima no implica perfección, sino que es usada para señalar un referente absoluto en el que los demás pueden y deben mirarse. Ahí lo tienes. Arturo, efecto de qué bien habla. Y sin leer, ¿eh? Exacto. A mí me sorprende los comentarios que dicen que no queda claro por qué Bayonetta merece un 10. Merece un 10 básicamente porque es la hostia, ¿vale? Porque es un... Aplauso, sonido de aplauso. Porque mira, te habéis ahorrado 5 páginas. No, sí, como mínimo. Esto te lo tuiteo, esto me ha gustado. Pero es que estabas hablando de un juego, o sea, cuando tú estás jugando a un hack and slash, lo que pides es que tenga un control profundo y que cuando luchas contra los enemigos parezca que sea un juego de lucha, no un juego de acción. ¿Vale? Un juego profundo en el que tienes que hacer más cosas que aporrear botones. Eso lo tiene Bayonetta. Y además, Además de eso, lo que consigue es crear la sensación de que siempre vas a más, siempre vas a más. Tú mejoras, tú pasas de capítulo, mejoras, aprendes más cosas y te aparecen enemigos más duros. Y cada vez pasa eso y siempre va pasando eso. Y al final llega un momento que dices, esto no puede ir a más. Y sí que va a más porque, lo que os decía, el tramo final es apoteósico. Es un título, ya te digo, que te pones a jugar y no puedes parar de jugar hasta que te lo terminas. Y luego lo quieres rejugar y lo quieres jugar. Y a fin de cuentas, un juego que te engancha de tal manera... Sobre todo porque está bien hecho, así que es verdad que tú te puedes enganchar a títulos por otras cosas, pero un juego que está bien hecho, que es tan redondo y que no le encuentras fisuras, es que no hay otro motivo que el 10, es que no hay otra cosa. Está a mí, Salva, una de las cosas que más me ha enganchado o que me ha parecido más adictivo del título es la mecánica más básica que tiene Bayonetta, que es simplemente esquivar, tiempo brujo, contraatacar, combo... Ir llenando el medidor y lanzar el a Umbra, ¿no? A las mascotas o los ataques diferentes que tienes. La invocación. Es lo más adictivo que hay. O sea, el hecho simple, lo que decía Fran, o sea, es tan reconfortante esquivar una espada de 2 metros o 2 kilómetros que te está lanzando un arcángel o una bola de energía o un ataque que ocupa media pantalla. Es tan, bueno, es reconfortante y te ofrece tanta satisfacción esquivar lo que se active el tiempo brujo y lanzar tu combo más devastador, que es que yo creo que esa unidad mínima de Bayonetta es la adicción pura que tiene. Sí, te hace sentir como un héroe de acción. Yo lo decía lo leí en algún análisis que norteamericano, que decía que era la última heroína de acción, y es eso, te hace sentir como un héroe de acción que va machacando a todo lo que se encuentra por delante. Y que te exige el juego, porque llega un momento que estás a punto de tirar el mando tableta al suelo porque el mismo espadazo te lo has comido 3 veces porque no has calculado bien al movimiento que hace el enemigo, y luego te acuerdas que el mando tableta vale 120 euros, ¿no? Que a ver, que para mí no es un problema, no lo puedes comprar en general. Oye, iba, antes de que se nos pase, iba a preguntarte y a preguntaros en general a todos por la furibunda, en gran medida, reacción que ha tenido... gran parte de la comunidad en Zona Foro a raíz de lo de la nota, ¿no? Un poco como, bueno, la gente echando ahí un poco de espumilla por la boca. Bueno, ha habido hasta memes de My Little Pony que han sido apoteósicos también metidos en ese hilo. Sí, sí. A ver, yo también os digo que yo he visto reacciones bastante más chungas en otros 10s, ¿eh? Escucha. Dice Castolo, perdón, tengo que interrumpirlo porque me ha parecido sublime, que dice que por la regla de 3 que habéis dicho de lo que significa un 10, dice que por esa regla de 3 Watch Dogs también se merece otro 10. Dice, es otro referente y los demás juegos deben mirarlo y evitarlo. También es un referente. Un 10 en evitación. Sobre cómo no hacer las cosas. Me ha encantado Castolo. Esquivar también. No, pero a ver, respecto a todo esto de los foros, yo entiendo la indignación de la gente, de los usuarios de Sony y de Microsoft, porque es que las consolas Next Gen no van bien, no van nada bien, y no estoy hablando solo de 1080p y de 60 frames por segundo, sino que digamos que juegos exclusivos que rocen la excelencia, pues no sé yo dónde encontrarlo. Lo mejor que tienen estas consolas son todos refritos y ports de generaciones anteriores, así que comprendo que estén cabreados, sí que es normal, vamos. A ver, Salva, si ahora vamos a quedar callados. Salva, vale. No sé, ¿qué está pasando hoy? Necesitáis unos poco de repultos, estáis un poco parados. Salva, a ver, tú que has estado ahí en el hilo viendo las, no sé, ¿cuántas lleva páginas? Lleva ya 20 y tantas páginas. Muchas, sí, tenemos casi 300 comentarios. Pues, a mí el que más me ha gustado... Un momento, ¿eh? Está documentándote. Hay uno que me ha gustado mucho, que es, la verdad... Es que viendo los vídeos el juego parece mediocre, pero tantos dieces que se ha llevado debe ser por algo, no solo porque lo analizó Salva, un fanático de cualquier tontería que saca Nintendo o del Halo de turno. Espera, cría fama. ¿Cuánta razón tiene este oyente? Sí, señor. Mira, mi comentario favorito ha sido, me acuerdo porque es que ha sido, bueno, en fin, ¿qué se puede esperar de un juego de la ex Clover analizado por Clover? Sí. Dios santo, no tiene nada que ver. ¿No creéis, escúchame, no creéis, y esto lo digo en serio, que este rechazo quizá al 10, incluso por gente que no lo ha jugado? Frustración, ¿no? Es pura frustración. No, Nacho. ¿No crees que sí. la a ver si se me entiende lo que quiero decir? La estética del juego es, entre comillas, o sea, demasiado oriental como para que seduzca a todo el mundo aquí. Quiero decir, si el juego fuera idéntico y en vez de por esta chica que va, como dice Salva, con un palmero con una vía de tren, fuera por un espartano, si fuera un God of War o un marine calvo con armadura de lucecita, ahí está. Eso es lo que quiero decir. Un God of War con esta jugabilidad. Exactamente. Yo creo que si lo mismo que habéis dicho del juego, en vez de esto ser una, entre comillas, que nadie se ofenda, una fricada, porque esto es que cualquier pantalla que ves es sortera como el sol, el juego este. Si fuera flipas, eso, hombre. Un espartano, un God of War, ¿no tú es que la gente dirá, pues sí, es un 10 y me compro la consola? Pues yo no tengo esa sensación, ¿eh? Yo creo que la parte artística es fundamental en este juego. O sea, pues claro, es que el juego es lo que es. Carisma, es pura carisma, macho. Totalmente. O sea, y además. Carisma y estética oriental. Tiene el. Es que tiene un toque que no llegan a ser demonios, como Devil May Cry, que bueno, que tienes por un lado las brujas y el poder de Umbra y todo el bestiario que tienen, y por otro el ejército de ángeles. O sea, es que es una combinación perfecta, en mi opinión. Y Salva, nos hemos dejado además el hecho de tener tropecientos mil trajes, algunos muy de Nintendo, y que Bayonetta vaya súper tapada, yo qué sé. Esto lo hace uno que yo me sé en el Team de hecho, Ninja. Mira, ahora que estás diciendo eso, cuando puse a descargar Bayonetta 1 y Bayonetta 2, Bayonetta 1 es PEGI 18 y Bayonetta 2 es PEGI 16. Pues fíjate, ¿y por qué será? Y eso sí que hay lenguaje así un poco vulgar y tal, porque hay algunos personajes que, pues bueno, el típico nigger motherfucker, ¿no? Pero el juego tiene el toque este paródico que yo personalmente creo que es un título que se ríe de los hack and slash, de Devil May Cry, del tipo de personaje que es Dante, del tipo de personaje que es Ryu Hayabusa. Yo creo que es una parodia, y como parodia funciona bien. También entiendo que haya gente a la que no le guste este tipo de enemigos angelicales y todo eso. Oye, solo una pregunta, en este sentido de lo que estás comentando. Del primero, bueno, se hizo también bastante, no sé, comentó mucho, ¿no?, el tema de que vivía también del erotismo a piñón. El que lo ha jugado lo sabe, aparte de aquel modo para jugar, que es una fricada, pero no deja de ser un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es el juego en ese sentido, para jugarlo con una sola mano, ¿no?, el mando y tal. Y yo te pregunto, ¿en este también pasa? ¿O el hecho, como está diciendo, de que la ropa se haya puesto un poquito más de cuello vuelto y tal, se manifiesta también en que no se juegue tanto con el erotismo, las poses que pone la bruja y todas estas historias? Tiene momentos, ¿eh? Tú ves cuando haces el clímax final, que haces la invocación, tú ves a Bayonetta haciendo movimientos, hay momentos de la cámara a cámara lenta mientras pues se abre totalmente de piernas, mientras saca el culo, o sea, todo eso está presente. Yo no creo que haya tanta diferencia con el anterior. Tal vez sí que es verdad que el anterior era un poco más vulgar, a lo mejor, por así decirlo. Pero sí que es verdad que el tema del erotismo con ese toque de humor, porque hace una pose y se queda medio desnuda cuando saca una invocación, sigue estando presente. Sí, bueno, y esa escena con las dos pistolas del arranque, ¿no?, que sale pues con un ángulo bastante abierto de las piernas, pues es provocativo. Madre mía, Pajillators, en fin. En fin. Pero es que eso también es Bayonetta. Ahora, oyente, entendéis el 10. O sea, y entendéis lo que decía yo ahora. Menudo juego para pajilleros, en fin. Pero vamos, si en el 10 tuviera algo que ver la parte de erotismo sugerente de Bayonetta... ¡Mucho! ¡Mucho! Pues ya de te digo manera... que no estás hablando con... En fin, nada, déjalo. Bayonetta, la nueva Lara Croft. Si tengo que leer entre Kratos y Bayonetta, yo me quedo con Bayonetta. Kratos, no. Tú con Kratos, Relaño. Eso no lo sabemos tú y yo, Alba. Nada, yo quería hacer un alegato hacia mi trabajo y defender mi honorabilidad, o como se llame eso de Crucial. Que quería decir que yo creo que no es malo que alguien al quien le gusta una saga concreta sea el encargado de analizarla. Al contrario, yo creo que precisamente por eso tienes más argumentos, porque sabes la base, conoces perfectamente las mecánicas y sabes qué funciona y qué no funciona, la verdad, no sé. Vale, bien, ya me encargo yo de analizar Metal Gear Solid 5, ¿eh? Y por eso analicé yo Rage, el único que lo entendió. ¿Mensajes, bueno, o qué? Habrá alguno seguro. Mientras estábamos hablando, habrán hervido ahí otro poquillo. Hay mensajes. Espérate, es que no los he revisado, pero hay un montón de mensajes. A ver, espérate un momento. Sancho dice, un juego decente cada 10 meses no basta. Ya tuve una y la vendí. Nunca más. Pero sin embargo, Roberto Lescer dice que en los juegos de 2014 y los que vienen, no tener una Wii U es pecado mortal. Johnny Wicker dice, añade a lo que decíamos, Mario Kart 8, Zelda y Hyrule Warriors, y ya no habrá lugar a dudas. Javier Gázquez dice, 230 euros, dice, ¿dónde la pilláis tan barata? Es el precio que decíais, ¿no? 170 más, ¿cuánto cuesta el juego? Lo he visto por 45, lo llego a ver yo, ¿eh? Suelto solo el 2, ¿eh? Mira, dice el Turno Nocturno, que apareció tarde hoy, dice, pues anda que no era sosa la estética del Metal Gear Rising, a mí el Bayo me parece hortera, pero es que el Metal Gear Rising era soso. No hablemos de Metal Gear Rising, que está costando un disgusto en esta redacción por culpa de Zabit. Esto es que es sinvergüenza. ¿Cómo se puede jugar con los sentimientos de unas personas así? Qué tensión dos días, ¿eh? Yo lo tengo comprado, no sé. Pero si no, escucha, no te va a llegar. No te puede llegar eso, no te puede llegar. ¿Por qué? Te ponen creo que te pagan un avión para que vayas a por el Salva a Inglaterra, creo. Pero he pagado una parte de gastos de envío. O te hacen un reembolso, tranquilo. ¿Tú has firmado algo? ¡Callaros! Mira, dice Rafa, dice, una pena la exclusividad de Bayonetta 2. A la Wii U le falta mucho catálogo, por muy bueno que sea este juego. Y terminando lo que ha ido llegando hasta ahora, dice Pablo Paranosis. Nacho dice, provocativo, cuando ha querido decir, da para paja. Hombre, depende de lo necesitado que esté uno, pero yo diría que no da. Por cierto. Bueno, oye, mira, a ver, Enrique, dale. Una punta rápido, Juan. La frase que ha dicho Albert, por favor no la pongáis en los comentarios de los vídeos de Facebook, que ya nos entendemos, ¿eh? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Todo el mundo me ha entendido. Yo tampoco lo he pillado, ¿eh? ¿Qué he dicho, Nen? Has dicho da para paja. Ah, joder, Enrique, que tienes una edad ya, hombre, que estas palabras puedes decirlas tú, que aquí estamos... Que ya al menos a los 18 años llega, Enrique. ¿Tú sabes lo que es eso, Enrique? Vámonos. Así te lo han contado. Vamos a seguir. Mira, hay uno de los oyentes que mandaba tweet en esta última ráfaga apuntaba una cosa que es la que nos da pie al siguiente bloque, ¿no? Dentro de este debate que gira en torno a Bayonetta y a Wii U, de alguna manera. Ya lo hemos ido diciendo, y la gente también lo ha comentado. ¿Es el lanzamiento de Bayonetta 2 el que termina de poner el catálogo de Wii U, ya no solo quizá, y ahí está la amiga, ¿no?, de todo esto, a la altura de los otros catálogos de la Next Gen, ¿eh? Porque al fin y al cabo, si no es por hardware, sí que lo es desde luego por fecha de lanzamiento y por realidad que le ha tocado vivir a la consola de Nintendo, digo, su catálogo está a la altura de los otros, o incluso supera, ese es el debate. ¿Se ha hecho Wii U con el catálogo más atractivo, con todo lo que está acumulando y lo que está por venir? Voy a abrir, y creo que voy a abrir con un comentario inesperado. Creo que va a ser bastante inesperado esta opinión, que no deja de serlo. Y creo que si nos ponemos a mirar hoy por hoy el catálogo que hay en tienda, el catálogo que vamos a disfrutar estas Navidades, yo te digo, oye, según mi opinión, creo que sí. Creo que ahora mismo es el momento ya de tener una Wii U y de disfrutar Hyrule Warriors, que me lo he pasado increíble, de Mario Kart 8, tres cuartos de lo mismo y todo lo que tiene. Bayonetta 2, sin ir más lejos. Bueno, de los dos Super Mario, que también le he dado muchísimas horas y que me ha traído sensaciones de Mario Bros. 3, incluso, que es mi juego favorito de Mario. Y lo que tiene que venir es Smash Bros. Para Wii U, después de verlo en 3DS. Ahora mismo tienes ese dinero que está por ahí rebajada a 170 euros, hemos visto en Zona Foro. Te compras Bayonetta, te compras estos juegos y eres capitán general. O sea, te lo vas a pasar increíble, magnífico, vas a disfrutar de unos títulos de tremenda calidad. Pero ahora, ¿y después qué? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No. ¿Y qué va a pasar después, Alba? O sea, volvemos a repetir la historia. Desde Super Nintendo, que Nintendo tiene este síndrome con sus consolas, que es que solamente salen muy pocos juegos, salen juegos los que Nintendo por sí misma apoya, y el resto de third parties, hasta luego. Lo vimos con Nintendo 64, lo vimos con GameCube. Con Wii, no sé si comentarlo porque es que fue aquello también, fue una sangría a nivel de third parties. Y con Wii U tenemos un catálogo de la leche, increíble ahora mismo. Tenemos 6 de los mejores títulos que hay en la nueva generación, los más divertidos, los que más enganchan, y no todos de corte Nintendo. O sea, ahora mismo es una opción increíble, tremenda, Wii U. Pero después, ¿qué? ¿Qué hay? Yo, uno, te has dejado Donkey Kong. Que sea lo último. Ahí. Bueno, y... pues no lo he disfrutado aquí con la verdad, ¿eh? No, el Tropical Freeze no. Y la verdad, 2015 pinta bastante bien para Wii U, ¿eh? Desde el Capitán Toad, que tiene muy buena pinta si has probado las fases de... Lo siento, pero no. Yo alucino. Capitán Toad, alucino. Espera. Estoy alucinando. Hace una semana, rajando todo Dios aquí de que Wii U era, pero poco menos que el Ébola. Y ahora de repente es que es el mejor catálogo. O sea, vosotros sois los típicos que os viene el niño feo, el primo feo de la familia y dices, ¡ay, el más guapo de toda la casa! No, joder, es feo el niño. O sea, el niño ha hecho una palmadita bien. Arturo, el efecto de palmas. Flipéis. A ver, pues, Virgen Santa. A ver, orden. Dejadme un momento, por favor. Splatoon. He dicho Captain Toad porque es el que viene en enero, me parece. No, veremos cómo sale. Yo no esperaba nada de Hyrule Warriors, ya ha salido muy bien. Para ser un musu. Pues pero vienen títulos importantes. Viene Zelda, viene el Xenoblade, viene el crossover de Shin Megami Tensei con Fire Emblem, viene un Star Fox que dijeron que llegaba dentro de un año. O sea que todavía hay títulos importantes por llegar. Yo soy de los que piensa que tener solo una Wii U es jugártela, pero también soy de los que piensa que ahora mismo una de las dos consolas que tienes que tener en casa es una Wii U. Estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo, pero no todo el mundo tiene la posibilidad a nivel económico de gastarse el dinero y la inversión que llevan dos máquinas, ¿no? Y darles de comer. Sí, eso es verdad. Por eso que, a ver, me dices, mira, en este mismo instante del espacio-tiempo, de aquí a diciembre, que, por ejemplo, la campaña navideña, vacaciones, ¿verdad? ¿Con qué me voy a pasar mejor con todos los catálogos que vienen? Oye, tío, pues mira, una Wii U, definitivamente. Después, es cierto, también viene el crossover de Shin Megami Tensei, viene Xenoblade, pedazos de juegos, viene Star Fox, que vale, a ver lo que hay. Pero son 3 juegos. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? ¿Me gasto la consola para 9 juegos, como nos pasó con GameCube? Pero una cosa, Nacho, estás comentando eso. Dame un segundito, muy rápido, Jabote. Está muy bien, tienes toda la razón. Pero mira, yo en noviembre pasado, cuando salió PlayStation 4, me gasté los 400 moniatos del ala y luego me compré algún jueguecillo y tal, que es un pastón. Y ahora estamos hablando de que en este momento, no del pasado, ¿vale? Porque de lo que se trata es de mirar lo que tenemos ahora y de lo que vamos a tener. Si tú dices que en 170 tienes la consola, estamos hablando de una consola que... pinta, por lo menos actualmente, a corto plazo, que va a estar la cosa bien, bien apoyada en títulos y demás. 170, más 45 me has dicho que vale Bayonetta 2, que no hay ningún juego que yo sepa de las otras consolas que esté en esa pasta, del lanzamiento nuevo y de calidad. Te pones en 200 y poco de euros, que es la mitad del precio de la consola solo de cualquiera de las otras, y tienes una máquina que tiene un catálogo, aunque no sea extensísimo, interesante, pero es que también estás pagando un precio muy ajustado. O sea, a mí, sinceramente, no me parece que sea una locura, y solo por eso hay que tenerlo en cuenta. Además, que no tienes que pagar por el online y no pasa eso de que cada martes de cada 2 semanas no puedes jugar por mantenimiento. Eso no pasa. Bueno, y también hay que tener en cuenta que te llevas todo el revés, toda la leche de que no vas a jugar a los títulos más mainstream o los que vas a ver con campañas en la tele o los que pues tus amigos, vecinos, niños, rata están jugando, ¿no? Sí, claro. Pero por eso, ten en cuenta también que... Dale, no, solo decía que por eso decía que creo que Wii U tiene que estar en casa, pero no solo Wii U. Claro, tened en cuenta que estamos hablando de aquí a Navidad sobre los catálogos existentes, pero es que solo van a pasar 2 meses para que empiece el despliegue de Witcher, de Bloodborne, de The Order 1886, y más todo lo que tiene Xbox One por su parte, ¿no? Por decirlo así, estamos un poco hablando de PS4. O sea, es muy complicado. Yo estoy un poco con Nacho y con Salva. Creo que es segunda consola totalmente. Y si quieres ya pasártelo bien, pues y jugar directo y jugar con gente en casa y todo esto, quizás sí sea Wii U una buena puerta de entrada. Pero es que en 5 o 6 meses vas a desear una consola de nueva generación, ¿no? Una PS4, una Xbox One. Pero que, vamos, siguen siendo promesas, tanto en PS4 como en One, desde que sí, salieron. Sí, sí, que se pueden desinflar. Hasta ahora solo tienen que lo promesas. Mismo luego Bloodborne no sale tan bien. Pero es que mi defensa de Wii U... Que nos dé. Digo, mi defensa de Wii U no es un ataque a las otras. Yo insisto, yo me compré con todas las de la ley la PS4 y no me compré la otra porque hay que hacer un desembolso y no me ha apetecido hacerlo también por las circunstancias en las que se encuentra cada sistema. Pero no digo que haya que rechazar las otras en favor de Wii U. Simplemente digo que no hay que despreciar a Wii U. Yo he estado mucho tiempo, no con los ojos cerrados en ese sentido, pero no me termina de convencer la cosa y cada vez tengo más ganas. Ya, Juan, pero el debate si es que es eso. No tienes ninguna y tienes que comprar una. Ese es el debate. ¿Qué haces? No, el debate es si tiene el mejor catálogo, no que te tengas que comprar una consola a otra. Y a lo mejor en este momento puntual, podría ser que sea interesante comprársela en vez de las otras. Lo que no quiere decir que no haya que comprar las otras, ojo. Ahora, sí, pilla... en cuanto a third party, no hay nada que hacer en Wii U. Eso ya lo sabemos de aquí hasta que la consola acabe su vida útil. Sí, pero en cuanto a exclusiva, es que es la mejor y de calle, Ahora, ahora mismo, ¿qué juegos exclusivos que van a equipararse a los de Wii U tiene PS4 o One? Los que podamos nombrar, vamos. Pero vamos, que esto se resume a te compras una Wii U ahora y te esperas a junio del año que viene cuando Play 4 y One bajarán de precio. En fin. Esa es la jugada, Enrique. Un segundo, Albert. Yo más o menos estoy en la línea que ha comentado Nacho... La verdad es que yo creo que la consola ya merece la pena. Es decir, también es verdad que yo soy una persona que con dos, tres juegos exclusivos que me gusten mucho, la verdad es que ya estoy pico. Y teniendo en cuenta que ya está, es decir, entre Mario Land, Bayonetta y Xenoblade, bueno, no Xenoblade, sino la secuela, a mí me tiene ganado. Lo único que pasa es que hay que tener en cuenta pues esto, que la consola tiene su ritmo de desarrollo, que solo tiene juegos que pueda lanzar exclusivos de Nintendo o con acuerdos con otras compañías. Vamos a seguir viendo juegos exclusivos de calidad, hay un Zelda en un futuro, y veremos otros juegos que también, como está el nuevo Yoshi, hay un catálogo, y lo importante es que hay un catálogo que ya está. Y no solamente de los juegos de 10, por ejemplo, hablando de Platinum, pues tenemos Wonderful 101. Que, también bueno. Que ese también es muy bueno, ¿eh? Que también es muy bueno. La consola tiene el tema de la consola virtual, que si te interesan los juegos retro y tal, está muy, muy apañado. Y bueno, incluso, y gente, y ya me pongo en un nivel que yo creo, conozco a gente que es así, que hay gente que no ha tenido la Wii, pero puede decir, mira, aprovecho la Wii U, tengo estos juegos. Y además, eso está bien también, ¿eh? Voy a jugar a Mario Galaxy, voy a jugar a Mario Galaxy 2, voy a jugar a Xenoblade. Sobre todo, yo creo que mucha gente estará ahí, porque yo imagino que mucha gente en su día o no se compró la Wii o la vio muy de pasada y tiene también un catálogo fantástico de exclusivas. Entonces, si desde ese punto de vista, yo, vamos, comprar, pero del tirón. Venga, están llegando mensajes todavía, estamos llegando ya al final del bloque de debate de esta semana, bastante monotemático, pero que ha dado para que le peguemos pinceladas múltiples, y Albert los está recogiendo. Vamos a ver, lo que dicen en Twitter. Por ejemplo, dice, mira, Pedro del Pozo Pérez, dice, mejor catálogo, venga, por favor, no vale tener solo 10 o 15 juegos buenos en 2 años, ni aunque sean todos de 10. Eso es cierto, pero, es verdad, pero sí. ¿Cuántos juegos buenos tienen las otras después de un año? Claro, pisan todos los géneros, todas las sagas, y estos no, se quedan en las sagas Nintendo. Sí, claro, a base de port y de refrito. Venga, ya, hombre. No te digo que no, pero nos vamos a los números si queréis. En Metacritic solo hay un juego de PlayStation 4 y de Xbox One juntos, un solo juego que pasa de 90, ¿eh? Uno. Lo que te digo yo, el primo tonto que se aplaude todo en la comida familiar. Y es un remaster de The Last of Us, ¿no? Es cómprate una Wii U, ¿vale? Es que, claro. Que no, hombre, que no, espérate, que vas a ver los mensajes. Castolo, dices que la Wii U, entre sus exclusivos y los GTA, Mass Effect, Far Cry, Star Wars, The Witcher, Batman... ¡Ah, no! Que no salen. Daniel Sánchez, como se viene diciendo hace tiempo, es una consola complementaria, pero el que solo pueda comprarse uno no elegirá Wii U. Este me ha gustado mucho, una reflexión muy interesante del turno nocturno. Dice, seguro que la generación PlayStation tiene interés por Mario, Smash Bros, Star Fox o Metroid. Es que ni los conoce. Es que ese es un gran problema que tiene. Que tú te pones a hablar de estas sagas y la mayoría de gente, la masa, la que realmente te aumenta el parque de consolas, es que no conocen estas sagas. Yo opino igual que tú, tú no. Hombre, Mario y Zelda, yo creo que... Mario y Zelda, y se ha acabado ahí. Y Donkey Kong, oye, ¿quién es el del tecladito? Es Fran, que se ha dejado el vaso de coñac encima de la tecla. Tío, Fran. Que el tío, espérate, que sigue su rollo. Sigue, está, no. Está farmeando. Está a su bola, está a su bola. Lo he hecho, ¿no? Sí, mira, vamos a echar a Fran. La, la, la, la, la, la, la. ¡No! No soy administrador. ¡Fran! Ahora. Ay, ay, ay. Cago en llamar. Venga, dale. Marco Gobella dice que sí, que ahora mismo cree que tiene el mejor catálogo, el de Wii U, respecto al de las otras consolas de nueva generación. Daniel Sánchez dice, en cuanto a exclusivos, por supuesto, pero se queda ahí, y en estos tiempos no es suficiente, no tiene ni un solo juego deportivo. Adriano Osuna dice, sin duda, Mario Kart 8, Hyrule Warriors, Bayonetta, Paving, o sea, es que siempre está diciendo los mismos. Mario 3D World, ¿es esto? Donkey Kong, y lo que se avecina. Carlos Forcada, y Zelda Wind Waker HD es mejor que muchos títulos de las otras de la Next Gen. A Carlos Soria dice, The Wonderful 101 no está al nivel de Bayonetta 2, pero también es una joya. Pero un juegazo, ¿sí? Y nada, bueno, por ahí van los tiros de los mensajes, o sea, es lo que decimos siempre, como complementaria. Pues bueno, pero es que tú te quedas con una Wii U o una consola Nintendo, una generación entera, y pasas hambre, ¿eh? Pasas mucho hambre. Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Pasan 5 años y te has quedado cojo en muchas cosas. Y lo que digo siempre, serán muy buenos, pero te has pasado 5 años jugando lo mismo que llevas jugando 20 años en las consolas de Nintendo. Es que por muy bueno que sea el nuevo Mario, por muy bueno que sea el nuevo Mario Kart, que son buenísimos, es a lo mismo que llevas jugando es que ya no sé desde hace cuándo. O sea, creo que sí que es cierto que hay mucha reiteración de determinados géneros en las consolas de nueva generación, o digamos en el tipo de juego más mainstream. Creo que las propuestas, tanto en, como decía Jabote, por fin estoy de acuerdo con él, creo que los palos que tocan ese tipo de consolas, o sea, son tan amplios, puedes jugar a lo que quieras, de lo que sea, del estilo que sea. Y aquí es que siempre tienes que estar, pues eso, juego de coches, y todo el mundo recomienda el Mario Kart, pero es que llevo jugando a Mario Kart 20 años, déjame jugar a un juego de coches, ni que no sea tan bueno, un poco diferente, pero algo que no sea un Mario Kart. Yo creo que, vamos, de verdad, que es que cada consola Nintendo estoy escuchando los mismos nombres otra vez y otra y otra, y estoy cansado ya de jugar siempre lo mismo. Bueno, madre yo mía, creo que... Qué paliza le acabo de y eso que no juega una Nintendo desde la 64. De sí. Lo he dicho siempre, la mejor consola que he tenido en mi vida, Nintendo 64. Estamos de acuerdo. Ahí estamos. Te contradices de una forma muy extraña. De todas formas, iba a decir una cosa yo, y a modo de cierre, ¿no? Un poco para el debate. Volviendo a Bayonetta, ¿no? Que es al final lo que ha servido de espoleta para todo esto. Lo hemos dicho por ahí, pero yo quiero que lo repitáis, Salva. Tú que te has ocupado de darle al juego, Nacho, o el que quiera. Al final, por mucho que estemos diciendo que es el catálogo para acá, para allá, etcétera, etcétera, ¿se justifica comprar una Wii U en esos 170 o lo que valga más el juego por Bayonetta 2? Sinceramente. Y nos olvidamos incluso de lo demás. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No. Salva. Solo un juego, no. Pero sí que es una buena excusa para abrirte a lo que ya está disponible a día de hoy. ¿Alguno más quiere aportar o vamos cambiando ya de asunto? Catalogazo de exclusivo. Lamentablemente tiene lo que tiene un third party, que no es algo nuevo, como se ha dicho, en cosas de Nintendo, pero yo sí me voy a comprar una Wii U por Bayonetta. Yo también, no te voy a engañar. Tenéis dinero. Ya tenéis una de las otras. Y yo, Juan, no te digo en el futuro, pero a día de hoy estoy más contento con mi Wii U que con PS4 y One. Es que todo hay que decirlo. Bueno, pues eso, todo eso que hemos dicho. Y nada, por cierto, yo también me pregunto, ahora mientras estamos ya comentando todo esto, si Nintendo va a tirar de talonario otra vez. ¿Esto va a quedar como una isla dentro de años y años de exclusividades marca de la casa o qué? Porque, coño, si lo hacen más a menudo, igual, hasta el final acaban dando un ejemplo por ahí. Sí, ejemplo. Todos los que rajabais de lo de Tomb Raider, ahora aplaudid a esto también, ¿eh? Venga, el primo tonto, otra vez el aplausito por lo bien que lo ha hecho. No es lo mismo. Exclusividad y el golpe talonario. No es lo mismo. Venga, no lo venga. Mismo. A ver, vaya no programón. A ver, no es lo mismo. No es lo mismo. Me encanta la demagogia. Ay, no. Hostia, el puto Joker. No, solo quería apuntar que sí, Nintendo puede seguir costeando esta clase de proyectos, pero hasta cierto punto. Y luego tenemos que ver una cosa, que el juego se va a llevar, Bayonetta va a tener unas críticas fantásticas, pero las ventas no pondría la mano en el fuego por lo que va a vender. Entonces, Nintendo puede llegar hasta cierto punto financiando estos proyectos, pero las compañías quieren volumen de venta y quieren sacarle el mejor retorno posible. Entonces, con Platinum y tal, y Platinum, fíjate que ya está con el nuevo proyecto de One. Así que hay un abanico limitado de opciones para comprar exclusivas third party. Claro, es que Fran, a lo mejor también habría que preguntarse por qué las otras, o nadie aparte de Nintendo, quiso coger este juego y pegarle el empujón que necesitaba para salir adelante. O sea, ¿por qué eso pasó, no? A ver, yo creo que primero, esto no costó lo mismo que lo que habrá pagado Microsoft por Tomb Raider. O sea, ya era un desarrollo encaminado y bueno, y necesitaba reactivarse, ¿no? Y Nintendo ha hecho aquí labores de producción. Y segundo, es una pena eso, que el parque de consolas pues no es tan grande, y no sé quién lo mencionaba en el foro, que es uno de los mejores hack and slash beat'em up de la historia, y se va a quedar siendo el menos jugado por la menor masa de gente, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo creo que para el tema de exclusivas third party de este calado, llega tarde. Yo creo que debería haber empezado mucho antes, vamos, al poco de lanzarse la consola. Y vamos, que lleva más un rato proyectos, ya lleva un rato, pero vamos, más proyectos de estos todavía creo que puede financiar. Tener en cuenta que Nintendo pilló mucha pasta con Wii y con DS, así que yo creo que todavía la arca las tiene lo suficientemente llenas como para poder permitírselo alguna que otra canita al aire más. A ver, y no solo eso, sino que también a nivel de... O sea, estamos hablando de inversión en proyectos, pero también tiene un retorno. Es decir, yo creo que a nadie le cabe la menor duda de que Bayonetta va a ser un juego rentable para Nintendo. No creo que la inversión que les haya supuesto el desarrollo de Bayonetta no la vayan a recuperar a poco que vendan perfectamente 1 millón o 1,5 millones de unidades, que creo que es una cifra más o menos razonable teniendo en cuenta que hay 7 millones de Wii U en el mundo. ¿Más apuntes? Ninguno. Pues vámonos. Vamos a cerrar aquí el debate y tenemos... Albert ha estado felicitándose, porque os habéis portado muy bien con los deberes. Tenemos un montón de mensajes en audio que vamos a poner en ese contestador que llevamos. Vamos a dar al final una sección. ¿Cómo? Vamos a dar al final una sección para ellos. O sea, un cuarto programa, venga. Para todos los audios. Es que llegan muchísimo esta semana. Arturo, ¿cuántos han llegado? ¿6? ¿7? Un chorro. Pues teníamos lo menos 5 o 6. Pues prepárate, Arturo, que cambiamos de sección y los oímos. Juan, apunta bien. Hola, buenas noches. Soy Avaroja en Zona Foro. Y nada, yo solo os dejaba este mensajito para romper una lanza a favor del Resident Evil 6, que yo creo que es uno de los juegos más injustamente tratados en toda la generación y vamos, que a mí me parece un juegazo. Y aunque me echéis a los leones, ya me gustaría a mí que Resident Evil 7 siga en la misma línea. Venga, muchas gracias, buenas noches. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, yo más que una pregunta, lo que tengo una queja a la industria del videojuego en general. Han abandonado los juegos cooperativos a pantalla dividida. Joder, ¿quién no recuerda esas tardes y noches de vicio, vamos, jugando al Señor de los Anillos, matando arcos con tu colega en la Play 2, sin despegar los ojos de la pantalla? ¿Dónde ha quedado eso? Me aburro de ver cómo juegan mis chicos y yo no. Menos online de pago y más juegos de dos. Por cierto, tengo que deciros que la Wii no es una consola seria. Y sí, chicos, soy un pedazo de chica gamer. Besitos. Buenas noches, amigos de Mary Station. Mi nombre es David Gutiérrez, en las redes, Macramé en el foro. Y llevo unos días dándole vueltas a la cabeza con el tema de los juegos que requieren servicio online permanente, como es el reciente Destiny o Titanfall, en fin, a los que nos gusta, pues eso, de vez en cuando coger una Mega Drive, una Nintendo 64 y echar unas partidas ahí, a día de hoy pues no hay ningún problema, ni lo tendremos dentro de 20 años. Pero claro, dentro de 20 años, si me da a mí por jugar a Destiny, dependo de unos servidores, que dentro de 20 años es casi seguro que estarán ya, pues eso, en Las Vegas enterrados. ¿Qué hacemos entonces con ese juego físico? ¿Tienen fecha de caducidad? ¿Cómo es la cosa? Relaño, espero tus impresiones. Un saludo a todos. Buenas, soy la panza metalera. Después de 60 horas, por fin he conseguido pasar en el Dark Souls. Me ha parecido un juegazo, pero he observado que la gente tiene una tontería con este juego respecto a la dificultad enorme. Sí. Parece que el juego sea imposible y no es así. me he muerto unas 200 veces. Pues posiblemente 150 hayan sido las primeras 10 horas de juego. Se habla muchísimo de ciudad infectada, que difícil y agónica de ciudad infectada, y con la armadura de veneno correspondiente, yendo con cuidado, no es difícil. Ornstein y Smough, más de lo mismo. Muy difícil, madre mía, qué pedazo de jefe, mentira. Lo que hace es invocar a Soled para que se haya ido contra dos, y el jefe más fácil. Me fastidia que el juego, que tenga un lore magnífico, un diseño de mapa estupendo, una cantidad enorme de armas, de armadura y una buena jugabilidad, se quede solamente como el juego ese que es difícil. Como punto negativo, que además para la gente que solamente le importa la dificultad de este juego, recorrer 40 veces el mismo camino para matar a un jefe no es difícil, es muy pesado. Quería preguntaros cuál era la gran diferencia del Dark Souls 1 y el Dark Souls 2, que me lo quiero ver estas navidades. Un saludo desde Murcia, Zagales. Hola amigos de MediStation, soy Juan Carlos Miranda y quería utilizar este minuto de gloria para hablar del juego Sombras de Mordor. Se le llama Sleeper y no se le puede considerar Sleeper a un juego que viene de Warner Bros. Y con la licencia del Señor de los Anillos. Y lo primero que se ve del juego era, parecía un clon de Assassin's Creed, y aunque es cierto que el juego toma muchos elementos de esta saga, después, al poco tiempo de estar jugando, te das cuenta de que implementa muchas ideas nuevas y que tiene mucha personalidad propia. Tiene mucho contenido por hacer para estar horas y horas ahí en Mordor matando orcos, y un gran apartado técnico, con lo cual, bueno, es un juegazo que animo a probar a todos los amigos de MediStation. Y nada más, felicitaros por la octava temporada, poquita broma con el tema, teniendo en cuenta que hay series como The Wire o Breaking Bad que no han llegado a ese número de temporada, o sea que, ojo, y a ver si vuelven un poco los chistes de Albert, los chistes malos de Salva y las grandes frases sobre el matrimonio de Motenay, que yo por lo menos las echo de menos. Venga, un saludo. Muy bien, pues como han sido un chorro, se han portado muy bien, la verdad es que lo han expuesto todo muy bien. Vamos a hacer un repaso y si queréis los comentamos o contestamos, que nos plantearán también alguna duda. El primero, creo recordar que era Yabaroja. Si su nick no es correcto, me perdonas, amiguete, lo he apuntado. Sí, sí, este es un clásico de nuestros foros, Alfredo Baroja. Sí, señor. Y nos decía que al Resident Evil 6 se le dio mucha caña, a él le parecía injusto y que esperaba, esto es muy resumido, que el 7 fuese como mínimo igual. ¿Qué pensáis? Ha dicho que sabía que le íbamos a echar a los leones y efectivamente leones sí, le echamos. Efectivamente, vamos para allá, por él. Siguiente, por él. A la jaula. ¡Qué basura de juego! A los cerdos de Snatch, esos tres metros. Bueno, lo he dicho siempre, es el juego al que, te lo digo de verdad, de todos los juegos que yo he comprado, al que menos le he dedicado tiempo. Me ha durado, literalmente, Nacho, míralo en mi Steam. Me ha durado 10 minutos, o sea, fueron los peores 10 minutos que he visto en mi vida. Dije, ¿pero qué es esto? Y lo he quitado. O sea, yo lo valoro por 10 minutos. Terrible, terrible. Mucho no me temo. Un survival horror. Mucho me temo que el 7 va a seguir los tiros del 6, del enfoque de acción, y que Capcom va a dejar la otra ambientación más clásica, más de survival de casta. Para los Revelations, para Revelations 2, Ah, pero menos mal que sale el Devil Within, que recupera lo clásico. Ah, no, espera, no, déjalo. Que plagia. Ahora rajáis de Devil Within, toma, jabote. Nos has pegado el virus del achaquetismo, tío, esa tuya. Venga, sigo. A ver, la chica gamer, que se ha marcado ahí un mensaje también muy majo, reivindicaba el juego cooperativo a pantalla partida clásico o incluso sin pantalla partida, ahí como en las consolas de antaño. Dice que está un poco harta de jugar al novio y no poder jugar ella. ¿Qué pasa con y todo menos esto? Mal, porque yo pensaba que iba a venir con algo del Gamer's Gate o Anito Sarkesian o alguna cosa esa. No, cada vez hay menos juego local del bueno, desde estar en una misma habitación y sentado en un mismo sillón. De eso se está perdiendo, por desgracia. Hombre, es que por eso es una grandísima consola Wii U, por eso hay que comprársela. Ah, pues mira, sí, de esos juegos sí tiene unos juegos. Para que vea. El mismo programa. A ver. David Gutiérrez, que era el tercero, hablaba del online permanente, ¿no? Él hablaba de las consolas clásicas, Mega Drive, ahí yo con la lagrimilla y tal, y esas consolas que después de tropecientos años las enchufas y sigue jugando, y dice, ¿qué va a pasar cuando dentro de 20 años me eche yo mi partida al Destiny y no pueda? ¿O los servidores enterrados en el desierto? Decía este hombre. Hombre, hay que tener en cuenta, que no chicos, vamos a llorar cuando... A ver, por favor, dejar un poco las coñas y los chascarrillos. Hay que tener en cuenta que estamos pagando, la industria está evolucionando hacia servicios, más que a productos como los hemos conocido en el pasado. Tienes ahí tu Mega Drive, Juan, o tus cartuchos, sí. Y sabes que puedes jugar siempre. Bueno, que tengas una televisión acorde, porque bueno, en las de ahora pues eso ya es más complicado si no la modificas poder jugarlo. Pero estamos evolucionando hacia servicios. Y con World of Warcraft, cuando se cierran los servidores, pues oye, y pues esto va a pasar. Habrás disfrutado de ese producto barra servicio durante el tiempo que se ha estado ofertando. Y desgraciadamente vamos a ese enfoque. ¿Qué pasa con todo el dinero que me he gastado yo en los juegos de Xbox 360 del bazar, del descargable de Xbox Live Arcade? ¿Qué ha pasado? Ya ves. Pues ¿qué ha pasado? Porque me he quedado sin ellos, tío. Si quiero jugar, tengo que coger la consola y ponerla, pero me he quedado sin ellos, así es. Y cuando cierren los servidores y no se puedan ni descargar, entonces ¿qué hacemos? Madre mía. Bueno, la panza metalera decía que estaba un poco cansado de que la gente estuviese con la dificultad del Dark Souls para acá y para allá. De verdad, ¿eh? Que siempre se ha hablado de básicamente eso y no de otras cosas. Y él reivindicaba otros aspectos del juego y que tampoco era tan difícil, las mecánicas repetitivas, etcétera. Y luego nos preguntaba por las diferencias entre el 1 y el 2, por cierto. El 2 tiene un combate bastante más pulido, bastante mejor. Y es más accesible el juego. El inicio es menos traumático, los jefes finales iniciales no son tan duros, las hogueras te permiten moverte por todos los puntos del escenario desde un inicio. Es más accesible al jugador, aunque sigue manteniendo la esencia de Dark Souls y de Demon Souls. Sí. Y Salva, el diseño del mundo del primero, para mí, es maravilloso. Exacto. Es increíble. Tiene ese toque de decir, lo que decíamos, ¿no? De estoy aquí, toco aquí, se baja esta pared, avanzo. Leñe, estoy en ese otro lado que estaba antes. O sea, creo que el diseño laberíntico del primero está mucho más trabajado que quizá el otro, que parece más inconexo, ¿no? Más inconexo a cada zona. El segundo es más que vas llegando al final de un punto y vuelves al inicio. Se parece en eso más a como si fuera un Demon Souls, pero todo unido. Venga, y la última era de Juan Carlos Miranda, que hablaba de Sombras de Mordor, decía que se le ha tirado de Sleeper, no lo termina de comprender, teniendo en cuenta de dónde viene el juego, ¿no? Y quiénes están detrás del mismo, que si se le compara con Assassin's Creed y demás, y no, él no lo termina de ver y reivindica la personalidad y el valor de Sombras de Mordor. ¿Hay comentarios o qué? Sí, me ha chocado lo del sleeper, que no puede ser considerado un sleeper por Warner Bros. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que Warner Bros. Es de sobra conocida por lanzar todos juegos AAA y obras maestras sin paragón? Pues no. O sea, ahí Warner Bros. Tiene un historial bastante dudoso de producciones que están explotando licencias una tras otra, algunas con mayor fortuna, como la licencia Lego, que está manteniendo un nivel, pero disculpe, no todo lo que sale de Warner es precisamente bueno. Entonces, y más del Señor de los Anillos también, que hemos visto, bueno, cosas que han ido bajando, fluctuando el nivel. No es normal que hubiera un poco de recelo, más aún cuando es una licencia que hace años que no lanza un título. Ha estado muy desde el Retorno del Rey, que fue magnífico, pues lógicamente hemos estado parados hasta ahora que se ha reactivado con el Hobbit, pero no había augurios positivos al respecto y precisamente por eso al final ha demostrado ser de otra forma y merecidamente un sleeper. Hombre, teníamos el antecedente de guerra en el norte, pero vamos, ese era normalillo tirando flojo. Discretillo. Pero... Sí, sí. Venga, pues yo creo que como se han portado bien, nos han dejado bastante material y los hemos comentado puntualmente, cerramos el capítulo del micro abierto esta semana aquí, que al final va a ser el contestador de los oyentes, ¿eh? Nosotros vamos a ir cediendo poco a poco nuestro espacio para que lo aprovechen ellos. Y hay preguntas que se quedaron pendientes, no tenemos tiempo para muchísimas, pero Albert, prepárate que hay retro esta semana, aunque sea en claro formato comprimido. En 5 minutos. Retro Podcast. Dale caña. Mira, preguntas del Retropodcast, vamos a ir rapidito, que tenemos poco tiempo. A ver, a Katsuya, preguntaba en el foro, dice, hay algo que me reconcome por dentro, Tímico, estudio que lleva 8 años desarrollando un juego que, admitámoslo, es oficialmente un fracaso, sin facturar un solo duro. ¿A cargo de quién corren los gastos de mantener a todos estos trabajadores durante 8 años sin producir nada, sin resultados? ¿Sony? De Bankia. De un pagafantas épico. Espera, ¿cómo se puede mantener una empresa sin ingresos tantísimo tiempo? No me cabe en la cabeza. ¿Es que Sony avala el juego indefinidamente ya por orgullo? ¿Alguien sabe esto? ¿Puede darle información? A ver, esto es... No es una compañía que esté dependiente de un solo juego. Es un grupo, que era un grupo con mucho prestigio, que era el Team Ico. Y bueno, y están lanzando recursos porque consideran que el juego al final puede ser... Yo imagino que recuperar costes no van a recuperarlo a esta altura. 8 años de desarrollo y todo lo que haya vivido, no. Pero por prestigio y por dar otro gran juego exclusivo en Play 4, sí, yo creo que sí. Mira, pregunta Yazloth, también en el foro. Dice, ¿qué tal veis el nuevo Dragon Ball Xenoverse? ¿Puede ser el Dragon Ball definitivo? ¿Se podrá jugar la historia original o solo la falsa? No. No y no. Y, vale. ¿No lo veis bien? Jugablemente, a ver, a nivel visual me gusta y está más logrado que los anteriores. Sobre todo también en el cariño que le han puesto, intentando darle eso, la historia falsa que llama él, que bueno, que es insertar personajes creados de cero, crearte el tuyo. Pero a mí el combate me ha parecido poco intuitivo y muy rígido. Creo que es la definición más rápida que puedo hacer. A ver qué tal. Pero vaya, visual bien, pero en ejecución y en jugabilidad muy, muy, muy tosco, lástima. Bueno. DJ Chun 18 preguntaba, dice, he leído vuestro análisis de Gabriel Knight y se me han puesto los dientes muy muy largos. ¿Veis saliendo este juegazo en otras plataformas aparte del PC? No, a menos que quizá tablet, como muy mucho, pero sería la única opción, yo creo, y creo que ni eso. Mira, nos decía Genaker que ha echado de menos el análisis del Alien Isolation la comparativa gráfica entre versiones. Y nos pregunta, dice, entiendo que la versión de PC será la mejor, sí. Dice, pero ¿qué tal en Play 3 y demás? Pues muy, muy discreto, muy suavito. Ya sabéis incluso que en PC, con todo al máximo, que es un poco todas las capturas que habéis visto y vídeos nuestros, es un juego que... a nivel técnico puro y duro de cómo amortiza el hardware no destaca mucho, pues en PS3 y 360 el lastre viene sobre todo en que la iluminación, que es una de las cosas buenas y cómo te traslada la atmósfera de la Sebastopol o de la Nostromo, casi que recuerda, pues la iluminación no se saca tanto partido, o sea que no es un juego puntero en PlayStation 3 y Xbox 360. Cámbiate ya, cómprate la nueva. Y por último, a ver, Matrix MGC dice, saludos a todo el Meli Podcast. Dice, tengo dos preguntas. Una que quería una que haría enloquecer a Relaño. Por eso he dejado la última, Relaño, ya para que te quedes aquí delirando y ya nos vamos nosotros. La primera, ¿sabéis si Dirt 4 se parecerá a los rallies de los próximos Colin McRae? Perdón, de los primeros Colin McRae. No, ¿hola? No sabemos. No sabemos. Hombre, se ha dicho, yo he leído por ahí que porque vi esta pregunta la semana pasada, así mirando un poco los comentarios del podcast, que hay intención de recuperar Colin McRae, porque ya el anterior Dirt lo intentó y tuvo muy buen feedback, y a la gente que jugábamos Colin McRae estábamos de menos estilo, y parece ser que los desarrolladores han querido ir por ahí en este cuarto episodio, pero no hay ningún detalle y no hay nada todavía. ¿Se ha jubilado Colin McRae o no? Yo no, ya no sigo ya, eso. Ya, yo creo que ya. Carlos Sainz no corre, pero... ya no, me da igual. Sí, Colin McRae yo creo que falleció, ¿no? Madre sí, sí, mía. Sí. ¿Qué me estás comentando, tío? Que sí, un accidente. Sí, de helicóptero. Madre mía. Accidente de helicóptero hace bastante años. Yo creí que estabas de broma, Juan. Creí que estabas como de coña. ¿Qué va, tío? Yo me quité cuando Carlos ha llevado al Celica. ¿A mí qué me estáis contando, tío? Y tanto que me quitaste. Trata de arrancarlo, Juan. Trata de arrancarlo. Mira, eso fue lo último que vi. Pegando el cascazo contra la luna. Es lo último. Yo no seguiría por aquí. Lo dejaría ya. Sí. Un respeto a este hombre que lo plantan. Mira, te digo una cosa. Azotrán nos ha pegado hay que saber, un palito por lo del ébola y ahora vienes tú con esta, Juan. Si es que no tienes que estar, tira por ahí, que no sabéis de nada, coño. Tira, a dale ver, caña ahí. Y por último, bueno, Juan, ve despidiendo esto, que yo lanzo la pregunta y tú ya ve despidiendo rápido. Sí, tío. Que le pregunta a Relaño y dice, ¿te imaginas cómo sería un Motor Storm en Play 4? ¿Ves? Ya, es lo suyo. Tú despide, Juan. Tú despide. Ay, Dios. Venga, dale, pues, Relaño. Sí. Hombre, si se aprovecha bien la consola, como pocos juegos hemos visto hasta ahora, pues puede ser, vamos, apoteósico. Superar, digamos, los escenarios de Motor Storm Apocalipsis es difícil, pero yo veo un Motor Storm ya en terreno global, ¿no? O sea, recorriendo todo el planeta Tierra, por montañas, por valles, por ríos, por tierra, por mar, por aire... Con los servidores cayéndose. Solo de pensarlo es que se me pone el vello de punta. Me encanta. Me encanta. De momento solo el bollo. El bollo, sí, el bollo. Me encanta cuando decís, como que aprovechar la consola actual como ninguno lo está haciendo. O sea, dais por sentado que realmente las consolas de nueva generación dan para bastante más, cosa que me hace bastante gracia, pero en fin. Va, tío, yo tengo la esperanza de que la gente cree que dan para más de lo que ya se ha visto. Yo te voy a decir una cosa. Yo siempre te escucho y pensaba que eras un tío ilustrado en esto de los PCs y tal, pero luego leo en Mericonsolas que dicen que eres un panolí y yo me creo a mis amigos de Mericonsolas. Dicen eso. Venga, vámonos, Juan. Vámonos, pues eso, Arturo. Que queremos un motor Store nuevo ya. Bueno, ahí voy a entrar ya, ¿eh? Porque no sé si va a hacer el corte Arturo, así que le voy dando caña. Nos vamos despidiendo. Hemos cerrado un programita, yo creo que majo, ¿eh? Con bastante polémica en ciertos puntos, que eso está siempre bien. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, y voy a darle a Borderlands de pre-sequel, que he conseguido importar mi personaje de la beta de review. Así que tengo nivel 30 ahí a mi forzador y los demás están leveleando todos ahí como pueden. Mientras tanto voy alternando con Bayonetta 2, que estoy en el capítulo 13, así que mira, no hay tiempo para todo, ni para más cosas. Hasta la semana que viene, abrazos, chao, chao. Hasta luego, Fran, a ti también. Nada, un placer y a por ese Bayonetta, que merece la pena. Chao, Salva. ¿Tú, Juan, sabes qué hace Enrique jugando a básquet? A ver. Un tapón. Enrique, hasta la semana que viene, ¿qué dices? ¿Qué semejante ataque tan gratuito? ¿Qué ataque tan gratuito? Mi venganza será dura. De momento me conformo con terminarme Resident Evil Revelation. Adiós. Salva. Deja de atacar a Paca, hombre. Deja de atacarla. Vámonos, Relaño, que nos estamos yendo ya. Pues nada, Juan. Hoy he podido hablar de Motor Store, ¿eh? Hostia, hablar de Motor Store. Sí, señor, sí, señor. Buen programa este, buen programa. Bueno, Arturo, un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Ay, Dios mío, estas horas nos vuelven ya turuletas. Albert, despídete del personal, anda. Pues nada, mira que pensaba yo que me iba a aburrir en el programa de hoy con todo el tema de Wii U y me lo he pasado... No te lo has pasado bien troleando. Me lo pasa, gratis, joder. Vete apuntando que te vas a tener que ir a la cárcel 2 años, no. Lo que yo te diga. Sí, hostia, es verdad. Nada, oye, hasta la semana que viene. Como te decía esta tarde por el podcast... Muchas gracias a todos por la cantidad de audios. Hoy 5, pues la semana que viene venga, 6. Así que ya sabéis, los audios, como han hecho esta semana los oyentes, cogéis el móvil, lo grabáis, una nota de audio y la mandáis a meripodcast@meristation.com. Un minutillo y medio, como mucho, no os paséis. Y la semana que viene, pues lo reproducimos. Y aparte, todas las dudas que tengáis, como por fin hemos recuperado esta semana, todo lo que queráis decirnos, preguntarnos, lo que sea, lo dejáis en el hilo del podcast, en el foro de Mary Station. Y nada, para el reto de la semana que viene. Así que nada, nos vemos el lunes. Si ha ganado el Madrid, si no, pues me tornaré a las vacaciones, que no está el, ¿sabes? O va a venir con el Salva. La ha llamado tapón así porque sí al Enrique, pues imagínate si pierde el Madrid. Yo no vengo. Madre mía. Bueno, que está muy bien que nos oigáis vía descarga, ¿eh? Esa opción siempre está ahí, lo está desde el origen de los tiempos, pero está mucho mejor esforzaros, que no cuesta tanto. Si al fin y al cabo no hay tanta oferta ni en la tele ni en ningún sitio, acercaos aquí, nos estáis bombardeando con Twitch y demás, y en directo participáis de todo esto y nos reímos, grupo, que merece la pena, ¿eh? Los que lo venís haciendo desde que emitimos en directo, pues sabéis de qué hablamos. En fin, a todos, en cualquier caso, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestra compañía, y estamos ya deseosos de leeros y de escucharos también en el próximo programa. Nos vamos yendo, muchas gracias, no faltéis, pasaremos lista, hasta luego. Sintonía, El Comediante, de Arizane, y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas.